miraste a los ojos pa' que te besara. Tú me enredaste en tus labios pa' que me enamorara. Y tú no sales de mi mente ni de mi cama. No pienses en el que dirán, que eres mi colombiana y yo soy tu Nicky Jam. Yo siempre estoy pensándote y tú nunca me olvidas. Pero si no traicionas la yo vida. Yo quiero comerte toda, el de las medias yo te beso toda. Quédate conmigo y le picheo a toa. Como tú ninguna tú le ganas toa. Por eso bebé yo quiero comerte toda. Baby yo te muerdo y yo te lambo toa. De ti yo me chulo y yo le picheo a toa. Y la ignoro a toa. Tú y yo solo a sola. Tú y mi pistola Todo el mundo te quiere porque como tú ninguna. Me dijiste que no y yo te bajé la luna. Ya no tengo mujeres, escogí solo una. Y si vas a ser pa' mí, ven, devórame de una. Bebecita, solo avisa. Si cuando te comí me dejaste tu olor en mi camisa. No quiero que seas mi sumisa. Te dejo que tome tu tiempo tranquila. No tengo prisa, que el tiempo te diga si vale la pena darte cuenta. El ex tuyo era pesca, tenía vacía la cuenta, yeah. Ahora tú eres pa' mí, conmigo no aparentas. ¿Sabes cuánto tuve que esperar para que fueras mía completa? Sin cuando te tuve, solo tuve el tiempo. Ahora comer no será nuestro pasatiempo. Vete y dile a él que ya te perdió, que ya no estás sola, que llegué yo. Que te hizo realidad toda tu fantasía. El que te hizo volar cuando tú te venías. Y es que yo contigo sigo envuelto. No éramos nada, pero mezclamos sentimientos. Con el tu pije, pero eres fría por dentro. Y la realidad es que yo nunca te vine a ti con cuento. Por eso dale. Vete y dile a él que ya te perdió, que ya no estás sola, que llegué yo. Que te hizo realidad toda tu fantasía. El que te hizo volar, por eso es que yo voy a comerte toda. Quiero besarte toda. Se nota que tú me deseas ahora. Mira cómo te descontrolas. Por eso, bebé, yo quiero comerte toda. Él te las a medias, yo te beso toda. Quédate conmigo y le picheo a toa. Me dice bebecita y nos vamos a toa. Pa' comerte toda, yeah. Siéntate encima de mí, bebé. Y después te pongo en cuatro barras. Estoy quemándome en el fuego del infierno. Porque es un tormento si no te tengo. Qué rico me vengo adentro de tu cuerpo. Y si me matan, tenme en tu recuerdo. Por ti hasta me quemo en el infierno. Porque es un tormento si no te tengo. Qué rico me vengo adentro de tu cuerpo. Y si me matan, tenme en tu recuerdo. Yo llevo tiempo siguiendo tu pasos, mirándote desde lejos, aguantando las bellaqueras que yo tengo. Y yo sigo con el mismo pensamiento. Yo quiero comerte toda. Baby, yo te muerdo y yo te lambo toda. Se nota que tú me deseas ahora. Como tú ninguna tú le. Te vienes toda. Quédate conmigo y le picheo a toa. Me dice bebecita y nos vamos a toa. Y mi pistola.